a Córdoba para poder hablar con el base del Instituto de Córdoba, con Diego Cerciari. ¿Cómo te va, Diego? ¿Qué decís? Hola, buen día, ¿cómo andan? A ver si podemos mejorar el audio. Hola, Diego, ¿cómo te va? Bien, bien, todo tranquilo, ¿cómo andan? Estamos mejor. Bueno, ¿cómo está el equipo? ¿Cómo está el Instituto? Bueno, la verdad que estamos pasando por un momento bastante complicado, entre comillas, porque bueno, la posición cuarta es algo a lo que aspiramos durante todo el año y donde hace muchos meses que no nos movemos de esa posición, un poco por nuestro buen rendimiento por el momento del año y otro poco por los malos rendimientos de otros equipos en un norte muy, muy reñido, ¿no? Pero sí es cierto que en este momento estamos pasando por un mal momento anímico, de juego sobre todo, y hay que tratar de sobrepasarlo lo más rápido posible, porque es como que estamos esperando los playoffs, pero primero hay que llegar a los playoffs y segundo hay que llegar con buenas sensaciones para poder hacer un buen playoff, ¿no? Está bien, muy sincero de tu parte y te agradecemos el contacto y que tengas esta claridad y franqueza para poder hablar. ¿A qué lo atribuís este mal momento basquetbolístico de Instituto? ¿Solamente de la parte anímica o hay otros factores que también tienen que ver y que juegan? No, obviamente, yo creo que uno de los primeros factores es, en las últimas dos semanas y empezamos la tercera, jugamos un solo partido por semana, y quieras o no, eso te baja muchísimo el ritmo de juego a un equipo que dependemos de la chispa para jugar, ¿no? No somos un equipo que juega muy claro en el 5 contra 5, sino que necesitamos defender para poder correr y jugar a un ritmo alto, que es donde mejor rendimos, ¿no? Y eso nos ha planchado un poco, nos ha sacado el ritmo. La primera semana dimos descanso a muchos jugadores, sobre todo a los americanos, que venían con un minutaje muy alto, y no funcionó. La segunda empezamos a tratar de entrenar un poco más para volver al ritmo y tampoco, ¿no? Entonces ahora en esta tercera estamos haciendo una mezcla de las dos para irnos a una gira de corriente donde no es nada fácil y nos jugamos mucho. Y después, bueno, otro de los factores obviamente es el cansancio físico que tienen los jugadores que tienen muchos minutos, que han tenido muchos minutos, en algún momento se iba a notar, y eso es un poco también problema nuestro de rotaciones y de haberlo administrado un poco mejor. Entonces se fue juntando un par de cosas y la verdad que ahora mismo estamos fuera de ritmo, porque si vamos a preguntar qué pasa, estamos fuera de ritmo. Los problemas anímicos se solucionan ganando, pero para ganar tenés que hacer algunas cosas que no las estamos haciendo. Cuando decís fuera de ritmo, ¿a qué te referís? Porque, a ver, entrenados están, físicamente se encuentran bien, independientemente del cansancio, que creo que es lógico y que le afecta a varios equipos de la Liga Nacional, porque estamos ya entrando en una etapa de postemporada y ha habido muchos partidos. ¿Fuera de ritmo, en qué sentido lo decís? ¿Basquetbolístico? Sí, fuera de ritmo basquetbolístico, es como que no encontramos la dinámica necesaria para... Vamos a recuperar la nota con Diego, Giorgiari, porque se ha cortado. Estábamos hablando con el base del equipo de Córdoba, y la verdad que la nota estaba bien, porque... Sincero, sí. Es muy sincero y con mucha autocrítica. Está hablando de este momento del Instituto, que a ver, están peleando la cuarta, quinta colocación, o sea, no es que está haciendo una campaña mala, ni mucho menos, el equipo que dirige Ariel Rearte, pero bueno, estamos hablando de un equipo que fue protagonista durante toda la temporada, y ha tenido un bajón, y la verdad que Diego estaba muy sincero y contándonos. ¿Estás ahí, Diego? Sí, sí, te escucho. Bueno, ¿qué era lo que nos decías? No me acuerdo ahora qué era que te estaba diciendo, pero se nota mucho, como te decía, que me preguntabas de lo fuera de ritmo, en qué se nota, y se nota mucho en el primer cuarto sobre todo, en que nos cuesta mucho darle dinámica a las ofensivas, jugamos caminando, defendemos caminando, y se hace toda una bola de nieve que cuando nos queremos, y no es un problema físico como vos decís, porque en el último cuarto cuando tenemos que levantar el partido, lo hacemos. Entonces, como que hay esa dinámica de esperar, de a ver qué pasa y de, bueno, en los playoffs vamos a dar todo, y no, creo que es un error gravísimo porque primero estamos perdiendo una posición de privilegio que tendríamos de ser locales en el primer cruce, y segundo, con la experiencia vos sabés que tenés que llegar a los playoffs de la mejor manera, y en estos últimos 7 partidos nosotros tendríamos que estar para arriba. Entonces no lo veo yo, es lo que te transmito, lo que siente el equipo, no es lo que yo pienso. Creo que ahora anímicamente tendríamos que estar en el mejor momento del año, y es todo al revés, ¿no? ¿Y cómo se soluciona esto? ¿Ganando solamente o de otra manera? No, obviamente se soluciona ganando. Hay muchas cosas que vos das vuelta en la semana, te torturás y después perdés, y todo lo que hiciste bien lo dejás de lado, ¿no? Entonces, ganando ayuda mucho ganando. Pero hay que trabajar, hay que exigirnos y hay que entender de que no es, bueno, queda un mes. No, empieza el mes más importante de la liga. Tenemos que demostrar todo lo que sufrimos durante un año larguísimo, porque todos saben lo que es la liga, y no lo estamos haciendo. Entonces hay que lograr que se haga, y el que no puede correr que no juegue, y que juegue el que corra, y así, para mi manera de ver, se ve así, o sea, con mano dura, y el que no puede correr que se ponga a entrenar para correr. Hoy por hoy yo lo veo, no físicamente, pero sí en lo anímico, lo achaco al anímico por el tema de que hacemos las cosas ya con una dinámica muy, muy pasiva, y los otros equipos vienen preparados para matarnos porque saben lo que se están jugando y saben el momento que nosotros estamos pasando. Entonces es momento de apretar, y nosotros no lo estamos logrando. ¿Y eso pasa por los jugadores o por el cuerpo técnico? ¿O por ambos? Es por ambos, obviamente que es por ambos. O sea, yo siempre supe o entendí de que si hay jugadores que juegan más de 35 minutos, es muy difícil que yo le pueda decir como jugador de equipo, tenés que defender, o tenés que correr, porque el cansancio físico se nota, lo paga, y todos estuvimos alguna vez en la temporada de 35 minutos, y vos sabés cómo se siente eso en el partido, y al otro día jugás otra vez. Entonces creo que eso es un poco responsabilidad del jugador, de no decir, bueno, dame 2 minutos que estoy cansado, y un poco del entrenador de no leer eso, a ver, vamos a administrar los minutos para que lleguemos todo a este momento de la temporada, y según qué momento del partido, lo más fresco posible. Pero creo que tenemos un equipo con mucha experiencia, sí es cierto que tenemos una base americana muy, muy amplia, a mi modo de ver, y con la salida de Alejandro Fili y la entrada de Philip, se notó para bien y para mal, y ahora mismo necesitamos ser lo más sincero posible y poner todo de cada uno para ayudar al cuerpo técnico, y el cuerpo técnico ayudarnos a nosotros a rendir de la mejor manera. Justamente por la salida de Alejandro, me parece que independientemente de, no estoy hablando de calidades de jugadores ni de calidades de personas, ¿no? Porque lo conozco mucho a Alejandro Cili, sé cómo es, no lo conozco a Darren Philip, más allá de haberlo cruzado y hacerle alguna nota en alguna cancha, y por eso no quiero entrar a dudar las calidades de personas ni a compararlas, porque no tiene sentido. Pero sí me parece que en la diaria, un tipo como Alejandro Cili, al cual conozco y sé que es muy positivo para los grupos, independientemente del básquet estoy hablando, creo que para estos momentos es un tipo mucho más comprometido, ¿no? Sí, mirá, si yo te tengo que hablar del Ale, tienen todo, y eso se nota. Me tocó hablar con Nico Romano de Quinza, y él me decía, mirá, Diego, somos tres nacionales comiendo la mesa, y a lo largo de todo el año se hace muy complicado una convivencia con americanos que son buenos tipos también, nada más que son distintos a nosotros, comparten o son de otra manera en cuanto a que a la Argentina le gusta la reunión, le gusta estar juntos, le gusta pelear, le gusta sufrir, porque el americano le salen las cosas más fácil y reniega menos de algunas cosas, y hay veces y hay momentos en los que hay que renegar para salir adelante. Philip vino con toda la mejor onda, vino fresco a cambiar la dinámica, necesitábamos un jugador de poste bajo, y es lo que buscó el cuerpo técnico, y en realidad por ahí ganás en poste bajo, pero perdés en un montón de otras cosas, que con el diario del lunes es más fácil decirlo, pero sí, el grupo, en cuanto a lo que representaba Ale y un nacional más, lo notó. No tiene nada que ver con este momento, pero cuando vos perdés empezás a mirar y ver sombras y fantasmas en todos lados. Por eso digo que es momento de que nosotros demos un paso adelante y digamos, a ver, muchachos, fuimos el equipo de sensación hace 2 meses y es momento de recuperar esas sensaciones. Hay veces que el físico no acompaña a esta altura de la temporada, pero el turismo, como te digo, vamos para la tercera semana de jugar un partido por semana y yo creo que ya las excusas quedan de lado y es momento de jugadores, ¿no? Chicos, hablaba recién de la gira por Corrientes. Me imagino que con el objetivo de no seguir cayendo en la tabla de posiciones, lo importante es arañar un juego y si es contra Regatas, mejor, ¿no? Sí, obviamente siempre tuvimos muchas posibilidades. Sinceramente tuvimos muchísimas posibilidades de alcanzar a Regatas y de pensar y de ir más arriba, pero el equipo no demostró esa mentalidad asesina, ¿no? Venimos de 5 partidos en casa, de los cuales ganamos 2 nada más. Un equipo que realmente sabe lo que nos estamos jugando, pone el pecho en la liga y dice, nosotros ganamos 5 segundos y estaríamos ahora peleando por la segunda posición y a falta de jugar con Regatas los 2 partidos. La realidad ahora es recuperar sensaciones o lo que a mí me dice la experiencia es recuperar las sensaciones nuestras y volver a ser nosotros el instituto. Hoy por hoy no podemos pensar en Regatas si no somos nosotros los que damos el 100 o los que rendimos y jugamos al 100%, porque es imposible decirte que tenemos que anular a Quintero y Finn, que golearon a toda la liga y que son el número uno, si nosotros no somos capaces de correr la cancha. Entonces, hoy por hoy a mí lo que me preocupa es recuperar nuestras sensaciones y pensar que nos quedan 2 partidos. Después, obviamente, ganar la Regata hoy por hoy, ganar a San Martín, ganar a Formosa, nosotros nos da la vida porque nos va a hacer volver a creer. Entonces, ya los duelos particulares ya creo que quedaron un poco de lado y tenemos un duelo contra nosotros mismos. Diego, en el transcurso de toda la temporada sufrieron irregularidades en los resultados, sacando más que nada el principio y hasta las últimas semanas. ¿A qué crees que se debe esto? Bueno, el principio de la liga fue solamente conocimiento de jugadores, o sea, había un cuerpo técnico, 8 jugadores nuevos y nos teníamos que conocer y entender a qué jugábamos, y la verdad que los 2 primeros meses, estoy hablando que nosotros desde fin de noviembre, que ya estamos en la 4ª posición, y hasta noviembre parecía que me iban a echar a todos. Entonces es como que no ya sabemos todo, la paciencia que hay, se armó un equipo con un presupuesto importante y lo único que sirve es ganar, pero no es soplar y hacer botella, como dicen mis hijos, hay que trabajar para eso. Entonces el inicio yo se lo achaco a la falta de conocimiento. Por momento intentábamos jugar una cosa, no funcionaba, después intentamos jugar otra y no funcionaba, y después empezamos a entender a qué jugar, a conocernos y a jugar mucho mejor. Coincidió con la llegada de Gastón Whelan, un sub-23 que todos sabemos que para que un equipo sea importante y tenga un recorrido largo en la liga, el sub-23 tiene que jugar. No porque sea bueno o malo, sino porque la rotación es fundamental en una liga áspera, ¿no? Con mucho viaje, con mucho partido, y bueno, lo que ya sabemos todos. Gastón nos aportó eso, nos dio esa frescura, un jugador más, y la verdad que todo lo que fue fin de noviembre, diciembre, enero y febrero fuimos un equipo muy contundente. Ahora estamos pasando por ese momento de como te digo yo, de mala dinámica, de liga encima, de muchos minutos y mucho cansancio, y de realmente uno de los peores momentos de la liga. En este momento es un pecado porque nos estamos jugando, la verdad, que todo lo que vos renegaste y sufriste todo el año. Así que no queda más que trabajar y poner todo de nosotros para revertir esta situación y llegar a los playoffs para arriba. No tengo mucho más para decir, a eso lo achaco, digamos. Diego, nada, con mucha sinceridad, como siempre, y muy autocrítico, la verdad que salió una linda nota. Para que otros jugadores también la escuchen y también puedan hacer este tipo de autocrítica. Gracias por el contacto y gracias por tu sinceridad, y bueno, nos estamos cruzando en alguna cancha. Bueno, gracias a ustedes y como siempre, cuando necesiten, acá están. Abrazo enorme. La palabra de Diego Ciorciari, base de Instituto de Córdoba, autocrítico, sincero, bueno, no se guardó nada de la nota, la verdad que estuvo